como desde ASEMMA, que es la patronal a nivel nacional de marroquinería, que se deje en suspenso la aplicación del impuesto mientras sigan esas negociaciones y que se llegue a un acuerdo que haga que las empresas no tengan que sufrir este la debacle, ¿no? Además, en este momento, como tú decías antes de esta situación de pandemia, en la que ya el sector pues ha sufrido bastante los efectos de que las tiendas estén cerradas y que los puntos físicos pues no puedan estar abiertos con normalidad, ¿no? El peso que puede tener la industria en España, tanto de calzado como marroquinería, pues yo creo que las cifras y los informes de facturación anual es bastante importante, ¿no? Nosotros hemos trasladado tanto a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía como a la Dirección General de la Marca España, que es la que está directamente relacionada con las negociaciones, nuestro malestar y el importante efecto negativo que esto puede tener en esta zona, ¿no? Y además hemos estado hablando y hemos tenido conversaciones con Elda, con Alicante, en la Comunidad Valenciana, como con Castilla-La Mancha, donde también hay empresas importantes de calzado y algunas de marroquinería. Ayer teníamos una videoconferencia también con la consejera de Castilla-La Mancha, que nos invitaron las propias empresas del sector en la zona, y estamos intentando que a todos los niveles llegue al ministerio y que sepan que el sector no se lo está preocupado, sino que puede, esta subida de un cuarto, un 25%, supone un cuarto del precio de los productos europeos hacia Estados Unidos, pues que puede tener unos efectos desastrosos para el sector. Dentro del espacio de política local, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Socialista. Manuel Ángel Chacón ha anunciado que Ubrique va a solicitar a la Junta de Andalucía que se cree una línea de ayudas destinada a aquellos municipios que se vean afectados por el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial. Esta iniciativa socialista será llevada a pleno y ha sido presentada al resto de formaciones políticas para que la respalden en Junta de Portavoces. Aquella administración que tiene la competencia para decretar el cese de una actividad, dado que te encuentras dentro de un nivel de alerta por una orden del boletín oficial de la Junta de Andalucía, entendemos que en paralelo debería de sacar otro boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el que diga aquel municipio que entre en el nivel 4, grado 2, podrá ser beneficiario de esta línea de ayuda. ¿Por qué me refiero a esto? Y es algo que ayer mismo lo comentábamos con los portavoces de cara al próximo pleno. Proponíamos, ahora lo hablábamos abiertamente, así que no tengo ningún problema en comunicarlo así, que desde Ubrique habíamos planteado que le solicitemos a la Junta de Andalucía que, además de la línea de ayuda que está ahora, que ha salido hace recientemente, que es fresquita, por decirlo de alguna manera, había que plantear una nueva, porque habíamos visto una necesidad. Esto es como todo, ¿no? Cuando hasta que no te duele el pie, no te das cuenta que tienes que buscarte algo para que no te duele el pie. Cuando te hace una herida, pues busca la tirita. Bueno, pues nosotros pedíamos desde principio de pandemia que la Junta de Andalucía, igual que el Estado de la Nación, sacaran paquetes de ayuda, ¿no?, para aquellas personas que estaban sufriendo de primera mano los efectos de la pandemia por temas de cierre y cese de actividad. En línea con esto, bueno, pues están las ayudas a empresas, los ERTE, etcétera, y decíamos que la Junta de Andalucía tenía que sacar un paquete de ayudas también, como estábamos viendo que estaban haciendo otras comunidades autónomas. Esas líneas de ayudas han salido, hay unos fondos previstos que salieron, si yo no me falla la memoria, hace una semana y pico, dos semanas máximo, pero son unas líneas de ayuda que son abiertas para toda la comunidad autónoma, es decir, para toda la comunidad que sufrió los efectos de la pandemia, concretamente durante 2020, que además es por concurrencia competitiva y significa, como cualquier orden de incentivo, como cualquier ayuda a la que se presente cualquiera, tanto administración como entidad, sabe que una concurrencia competitiva significa que si hay 100, pues aquellas solicitudes que lleguen y cumplan con, o se gasten o justifiquen esas 100, son las que se lo van a recibir y el resto no van a poder concurrir a ellas, no van a poder ser beneficiarios de ellas. Ese es el modelo de concurrencia competitiva. que puede estar bien o puede estar mal, no lo critico. Digo que ese es el modelo que se ha sacado, ¿eh? Y esa concurrencia competitiva, esas ayudas, además son para actuaciones para colectivos, para empresas, para ciudadanos que eran autónomos, pequeñas empresas que cesaron la actividad o que vieron reducida la suya durante 2020. Es decir, para toda Andalucía. ¿Qué te decía yo de que cuando uno nota que hay un fallo, cuando lo padece? Pues el fallo es ahora, lo estamos viendo ahora. Es decir, un comercio que vaya a solicitar una ayuda en Ubrique, por ponerte un ejemplo de cualquier municipio en nivel 4, grado 2, que se ha visto abocado al cese de actividad y a cierre perimetral, concurre con cualquier otro municipio de Andalucía que no haya tenido que cerrar su actividad durante todo el periodo de 2021. Imagínate un municipio de Córdoba, por ponerte cualquier, o de la provincia de Cádiz, que por suerte no su tasa de incidencia no haya superado los 500 por 100.000 habitantes, lo que significaría que no ha tenido que cerrar nunca su perímetro y que además, al no haber llegado a los 1.000, no ha tenido que cerrar su actividad no esencial. Cualquier comercio de ese supuesto municipio concurre a estas ayudas con las mismas condiciones que cualquier comercio de Ubrique, que además de haber padecido los efectos de 2020, que para lo que salieron estas normas, sufre los efectos de haber cerrado su perímetro y cesar su actividad durante todo el tiempo que llevamos. Por lo tanto, planteábamos eso a los portavoces, de llevar de manera conjunta, nosotros lo queríamos proponer, la posibilidad de solicitarle no solo a la Junta de Andalucía, sino a las administraciones. Es decir, que esto no es cuestión partidista, ni mucho menos. Al revés, lo planteamos abiertamente para quien se quisiese sumar a esta idea, ¿no? De que hemos visto que es necesario de que se le eche una mano a aquellos municipios que, de manera particular, además de lo que ya sufrieron en 2020, pues ahora, en 2021, se han visto obligados al cierre. Y que, además, esta petición de ayuda vaya, de alguna manera, proporcionada al tiempo que haya tenido que estar cerrado. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el martes 18 de mayo, desde las 9 de la mañana, se podrá solicitar la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551 hasta un total de 70 citas. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional se ha previsto para el 24 de mayo en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Y por último, el colectivo de escritores de Ubrique, con motivo de la celebración del Día del Libro el próximo viernes, va a llevar a cabo una iniciativa con la que, a través de las redes sociales, se invita a publicar portadas, poesías, relatos o fragmentos de autores locales. Las personas interesadas en participar, escritores o aficionados, pueden enviar sus contenidos al correo electrónico colectivoautoresubrique@gmail.com hasta el 23 de abril. Hoy lo hemos comunicado, ayer ya hicimos un comunicado diciendo que no iba a ser posible realizar la feria del libro este año tampoco, y bueno, no nos podíamos quedar de brazos cruzados, ¿no? Somos gente inquieta y tenemos que hacer cosas, ¿no? Y los creativos se pueden hacer, no nos queda otra. Así que nada, hemos propuesto pues tanto a escritores como gente aficionada a la literatura, que le gusta leer o hacer sus pinitos escribiendo y tal, pues sí, a relatos y tal, pues que nos manden al correo electrónico que facilitamos en la página, que es colectivoautoresubrique@gmail.com, pues que nos manden junto con su nombre pues algunos escritos y tal, para ir publicándolo y llenando, pues digamos que un poco las redes, ¿no?, de letras. Este año, bueno, quedó muy bien el año pasado, nos gustó el resultado, ¿no? Participaron incluso bastantes escritores de la geografía española, que fueron invitados y estuvieron ahí, y locales, por supuesto, pero este año, por falta de tiempo, estamos todos un poco saturados, bueno, la situación tampoco ayuda mucho, y hemos, a últimas horas, cuando hemos movido los hilos, no pensábamos hacer gran cosa, pero hemos dicho, mira, no nos podemos quedar de brazos cruzados, así que algo, por lo menos algo que la gente siga